¿Qué será que yo mi rumbo será? ¿Sabes qué? Pues solo tengo corazón cuando estás tú. ¡Vamos! Carmelo Medina en la guitarra. Azota el viento a las espigas, es porque no es así, me sigue. Sí. Ay, muchísimas gracias.